Así suenan las sevillanas de moda esta feria. Y dijeron a la vez. Si quieres conseguirlas, te las regalamos. Porque esta primavera Mesones del Serranito cumple 35 años. Descárgate ya las sevillanas de moda de Mesones del Serranito y la Cámara de los Balones. Entra en Facebook Mesón Serranito y sube el volumen en tu caseta.